Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de colaboración con ICOMOS Argentina, Asociación Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales. Por eso están aquí con nosotros y nos acompañan Rosana Di Bello, en representación de la Defensoría del Pueblo como asesora en temas de cultura, el señor Pedro del Eje, presidente de ICOMOS Argentina, Guillermo García, su vicepresidente, y Claudio Catera, secretario general de ICOMOS Argentina. Bueno, con ellos vamos a dialogar, nos van a contar qué significó esta firma de convenio, cuál es el fin y cómo trabaja esta organización. Empezamos primero y le vamos a dar la voz a la dama. Roxana, ¿cómo te va? Ante todo hay que contar un poco el contexto, cómo se origina y dónde surge esta idea de firmar un convenio con ICOMOS. Como sabemos, la Defensoría del Pueblo tiene un programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que hay una serie importante de actuaciones abiertas sobre este tema, y una de esas actuaciones sigue el objetivo 11.4, que es la salvaguardia y protección del patrimonio cultural y natural. Esa actuación está a mi cargo y en este sentido estamos trabajando para ver qué se está haciendo en nuestro país para salvaguardar y proteger el patrimonio, y allí advertimos la necesidad de acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil para que nos ayuden y nos den no solamente su apoyo técnico, su conocimiento y también todo el trabajo que ellos vienen haciendo durante décadas, en este caso, y como ya tiene casi 5 décadas, ¿no?, como organización civil, para hacer trabajar proactivamente en la defensa del patrimonio, porque generalmente es como que se va corriendo atrás. Uy, está amenazado un monumento y corremos a ver cómo podemos defenderlos. Además, como sabemos, la Defensoría también tiene toda una política de alianzas también estratégicas en relación con el objetivo 17 de la Agenda 2030 con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, en esta fue la idea de acercarnos a ICOMOS, que es asesora de la UNESCO, corríjanme si no es verdad, en todo lo que es la designación a la elección y la nominación del patrimonio mundial, o sea, todo lo que es patrimonio cultural mundial. Bueno, así surgió la idea de firmar un convenio de colaboración técnica y esta mañana hemos tenido la suerte de que se ha firmado, lo ha firmado el publicado el doctor, lo firmó el doctor Juan José Buque, por supuesto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría. Vamos a hablar con Pedro primero. Pedro de Leyes, entonces, es sí. El presidente. Cuéntenos primero, ¿qué es ICOMOS Argentina? ¿Qué es constitución? Mira, si me lo permitís, primero te voy a contar qué es ICOMOS. Sí. ICOMOS es una organización de la sociedad civil que se crea a partir de la Convención del Patrimonio Mundial y Natural que publica UNESCO en el año 1972. Nosotros somos un organismo de consulta obligatoria de la UNESCO en la Convención del Patrimonio Mundial y en el Programa de Patrimonio Mundial. Tenemos cada país tiene su Comité Nacional de ICOMOS. Yo, junto con Guillermo García y Claudio Catera, dirigimos el capítulo local de ICOMOS. Nosotros nos llamamos ICOMOS Argentina. Sí. Pero cada país tiene su ICOMOS, digamos, y trabaja en su territorio. Yo siempre hago la misma definición. Nosotros somos para fuera internacionales y para adentro somos federales. Porque ICOMOS Argentina se divide en 6 regiones y en distintos miembros que tienen mucho trabajo en todo el país. Desde Tilcara hasta Ushuaia tenemos miembros que trabajan por la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural. Guillermo, cuéntenos un poco primero, bueno, la idea de cómo surgió la idea de firmarlo con la Defensoría del Pueblo y, bueno, cuáles son las conclusiones de la reunión de hoy. Bueno, nos han recibido muy bien, realmente hemos tenido un intercambio interesante, buena parte de la mañana presentando las cuestiones que son comunes y que siempre uno debe mirar para adelante el patrimonio, es decir, valorar lo que hemos recibido, pero fundamentalmente qué vamos a hacer con ese patrimonio en función de las generaciones futuras. Así que creo que fue muy interesante el intercambio, que se abre una posibilidad de trabajar juntos, y creo que los miembros de ICOMOS, que somos especialistas en distintas disciplinas del patrimonio, podemos hacer un buen aporte a esta manera de proponer cómo tratar el patrimonio en función de aquellos que aún no han nacido y que serán los herederos de este patrimonio. Así que creo que es muy interesante, incluso la Agenda 2030, creo que nosotros ya la venimos trabajando en ICOMOS, fuimos pioneros, incluso en el 2010 organizamos las primeras jornadas de Patrimonio y Desarrollo, el ICOMOS y la Universidad Católica de La Plata. La repetimos cada dos años y luego al año siguiente nosotros planteamos el tema de la UNESCO cuando toma el año de Patrimonio y Desarrollo, y hoy tenemos equipos trabajando, incluso un miembro del ICOMOS Argentina está en el Comité Internacional de que se vincula a estos temas de sustentabilidad, recientemente fue incorporado, y tenemos equipos de trabajo ya en distintas universidades del país vinculadas a ICOMOS trabajando en esta temática, con lo cual estamos desarrollando algunas investigaciones también que tienen que ver con la Agenda 2030 y la relación que tiene la sustentabilidad, el ambiente, el patrimonio. Pues no podemos olvidarnos que si no hay planeta, no vamos a poder hablar de patrimonio ni de gente que lo habite. ¿Qué se entiende por patrimonio, Guillermo? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Claudio, perdón. ¿Qué se entiende por patrimonio cuando dice hay que cuidar el patrimonio? ¿Qué es lo que se pretende con esto? Básicamente, cuando hablamos de patrimonio, es lo que nos han dejado. Uh-huh. Y sobre lo cual nosotros tenemos que decidir qué vamos a dejar. Y aquí entra una palabra muy importante que se llama la valoración, es decir, cuáles son los valores que en donde nos encontramos como argentinos, en este caso, o como bonaerenses, o como porteños, que nos aunan. Entonces, decimos que también es un poco ese patrimonio, es el soporte tangible de lo intangible, ¿no? Como que le da forma a esos valores, esas ideas, esas creencias que nos hacen únicos, digamos, que nos hacen pertenecer, en el sentido de porque, pertenencia. Claro, uno piensa en patrimonio, uno piensa en una casa antigua que hay que restaurar, pero también dentro del patrimonio está el patrimonio natural, como es el caso de las cataratas del Iguazú, reconocida mundialmente como una de las 7 maravillas patrimoniales del mundo, ¿no? Mira, sí, nosotros, yo te comentaba que somos un organismo de consulta de la UNESCO en la Convención del Patrimonio Mundial. Uh-huh. Esta convención establece el programa de patrimonio cultural y de patrimonio natural. Uh-huh. Nosotros en el país tenemos 11 bienes, 6 declarados culturales y 5 declarados naturales. Ajá. Entre los que están declarados como patrimonio cultural tenemos a las reducciones jesuíticas de Misiones, a la manzana jesuítica y las estancias jesuíticas de Córdoba, a la Juda de las Manos en Santa Cruz, a la Casa Curuchet, que fue recientemente designada en la ciudad de La Plata, que es la Corbusier, la Quebrada Mahuaca en Jujuy. Claro, que es un paisaje. Que sí, es un paisaje y que está protegida por la Convención del Patrimonio Mundial. Y lo que se llama el Capaquián o Camino Real Andino. Estos son los bienes que la UNESCO consideró que tenían que ser parte de la lista de patrimonio cultural. Y después tenemos los bienes naturales que están protegidos por la UNESCO. Ahí no somos nosotros los que lo evaluamos, sí. Es otro organismo, sí. Pero hay 5 bienes que están declarados. No voy a poder decir los 5 de memoria, pero algunos sí. Por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú está declarado. Los glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares también está declarado. El Parque Nacional Los Alerces. Sí, qué bonito. Golasto también está declarado. Puerto Pirámide, claro, Puerto Madre. Claro, el tema. La península. La península de Valdés por el recibimiento de las ballenas, ¿no? Exactamente. Qué bonitos lugares, además, ¿no? Para recorrer y para conocer dentro del país, ¿no? Qué lindo que es nuestro país. En serio, ¿no? Eso hablando afuera. Dentro de la conservación, y muchas veces se habla, ¿no? Entre esto de progreso y cuidado del patrimonio. ¿Cómo se concilia eso? Hay un caso que yo me acuerdo en La Plata, donde creo que ustedes también lo deben conocer, que guardaron, hicieron un hotel y guardaron la fachada original de una casa antigua de La Plata atrás. Queda la fachada adelante y el hotel atrás, ¿no? Es uno de los casos que me acuerdo en este momento. Mira, hay un autor que se llama Luigi Parison, que hace muchos años que desde la estética y la historia del arte plantea esta dualidad entre tradición e innovación. Y es un gran tema, Porque uno, normalmente nosotros cuando trabajamos en bienes patrimoniales, a mí me toca mucho la intervención sobre estos bienes, tenemos que despiezar el bien en componentes y saber cuáles son los componentes que tienen valor de tradición y que no pueden ser alterados para que no pierda la identidad y la autenticidad en cuanto a lo que lo hace intrínsecamente el bien que es. Pero si uno comienza a desarrollar tecnologías, comienza a hacer pensamientos sobre estos bienes, siguiendo este lineamiento casi a principios de siglo, en el que cuáles son los componentes que debieran persistir para las generaciones futuras sin afectar el bien, pero cuáles son los componentes que yo puedo modelizar, cuáles son los componentes en los que puedo intervenir a los efectos de actualizar el uso, porque lo que nos pasa siempre es que a veces pensamos que debemos congelar. El patrimonio no es congelable, no es una ruina, por lo menos en las versiones contemporáneas del patrimonio. Lo era quizá en el siglo XIX en unas miradas románticas. El patrimonio debe usarse. La mejor forma de conservar es usar. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando ya hace muchos años en esta dupla patrimonio y desarrollo, y nos viene muy bien estos nuevos temas que se van incorporando del pensamiento y de las nuevas disciplinas. Bueno, el abasto es un ejemplo de esto, porque el mercado del abasto que se reformuló en un shopping y por lo menos se guardó la guardada original. Me acuerdo también de un mercado en Tucumán que han hecho un hotel atrás del mercado en Tucumán, también un antiguo mercado. Es decir, algunos lugares así donde se ha ido trabajando para con esta idea, ¿no? Sí, lo que debemos buscar en esto muchas veces al no trabajarse, a no haber equipos profesionales en la catalogación de los componentes de los bienes, se cometen algunos errores, como el fachadismo. Algunos ejemplos son, conservo la fachada nada más, y no es esto solamente, sino conservar aquellos componentes que hayan sido definitorios a la hora de transformar el bien en único e irrepetible, que muchas veces hasta es la intangibilidad de los bienes, no solo las formas de usar, las formas de armar los espacios, las historias que se cuentan, el folclore vinculado, las formas de gastronomía y todas estas cosas, en el caso del molino, las recetas, otras confiterías que tienen que ver con la memoria, los aromas, es decir, hay muchas maneras de usar el edificio, de usar el conjunto, que son las que no deben perderse. Y normalmente esto, si no se hace desde el comienzo, uno puede correr el riesgo de no catalogar correctamente estos bienes que nosotros llamamos patrimonio integral, que generan casi la inmersión en ese patrimonio para disfrutar y recibir el mensaje del pasado. ¿Y cómo legamos ese espíritu patrimonial a las generaciones futuras? Eso es lo difícil. Por eso el patrimonio no es de arquitectos, no es de historiadores, es de la multidisciplina. Claro, la idea es que sea un multitrabajo. Bueno, sí. Sí, no, y agrego un poco para completar lo de Guillermo, es esta idea de que el patrimonio es motor de desarrollo. No es contrapuesto, sino al revés. Digamos, lo que vienen a ver la mayoría de los turistas argentinos es nuestro patrimonio, digamos. Claro, lo que nos distingue del resto, ¿no? Lo que nos puede distinguir del resto del resto. Eso que llevamos cuando vamos afuera. Sí, es eso. Yo lo que quería agregar es que esta división entre cultural y natural se hace quizás a los fines prácticos, pero el patrimonio es todo cultural, porque la mirada sobre esas cataratas, la mirada sobre el glaciar, es la cultura, es lo que nosotros y que nos hace que le demos una jerarquía especial, es los valores que le vamos aportando a través de nuestra formación, de nuestro pasado, de nuestras vivencias actuales, nuestra historia, es nuestra cultura. Entonces el patrimonio es cultural integralmente. Lo hacemos para a fines prácticos, es más fácil catalogarlo, esto es cultural y esto es natural, pero la mirada siempre es lo que nos hace como seres humanos, y también la importancia de que sea sustentable o sostenible, tiene que ser vivo, no es algo que se congela, lo que decía Guillermo, y queda, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Perfecto, le agradecemos mucho entonces Pedro, Guillermo y Claudio. Palabras finales de Pedro. Sí, no, yo quería agradecer en nombre de Comos Argentina la posibilidad de haber firmado este acuerdo de cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo de la Nación, por supuesto al doctor José Dockel, que estuvimos charlando muy amenamente, que es el subsecretario a cargo de la Defensoría, y a Roxana Divelio, que con la cual nos conocemos hace muchos años y tiene un enorme trabajo vinculado al patrimonio cultural. Uh-huh. Es un honor para nosotros firmar este convenio y empezar a explorar actividades que vamos a realizar conjuntamente. Esa es la idea. Roxana, también te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Y bueno, y por supuesto, siempre tenemos los micrófonos abiertos para escucharlos y para que nos vayan contando novedades del trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.